Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en Internet en la página todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandría. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También estamos en Facebook y en Twitter. Ahí nuestro perfil es el siguiente, @intangible-23. Las ediciones del jueves se redifunden en la emisora de internet ccradio.es y cada uno de nuestros podcasts los puedes encontrar en el archivo de internet. El programa de ayer fue una pequeña gamberrada navideña y vamos a seguir hoy jueves en esa misma línea, pero ya sin el toque irreverente, con grandes canciones como esta Christmas Day With Me de Laura Bain and the Vipertones. Esta sí que es una canción que se puede poner en una fiesta sin suscitar miradas de extrañeza, no como las de ayer, que eran demasiado raritas. Christmas Day With Me, así se titula el tema de Laura Bain and the Vipertones, incluido en el recopilatorio Christmas Candy from the Netherlands, en el que participan artistas de los Países Bajos como la banda The Gasoline Brothers, a los que ya conocemos bastante por aquí en el programa. Y también con un tono acorde al espíritu navideño, pero intentando averiguar o investigar cómo pueden ser los villancicos de dentro de 100 años, por ejemplo, nos topamos ahora con Gustav Landin y el siguiente tema un poquito más experimental, Delicatessa. Thank you. La gente del label Cervelo Mecánico sostiene que la mayoría de villancicos tradicionales se han quedado anticuados, dado que se compusieron hace décadas o incluso siglos. De ahí que cada año saquen en la época navideña un nuevo volumen de los recopilatorios Canzoni per i Natali del futuro, algo así como canciones para las Navidades del futuro. Y el 23 de diciembre de 2012 salía a la palestra en internet el cuarto volumen de estas colecciones de canciones, siempre interesantes, y uno de los participantes habituales en estas Canzoni per i Natali del futuro es el autor del tema que acabas de escuchar, Gustav Landin, y se llamaba Delicatessa, esta preciosa pieza de música electrónica. Y volviendo al planeta Tierra, podríamos decir, toca escuchar ahora a la portuguesa Rita Braga con su canción Blue Christmas. Era una versión, evidentemente, no un tema original, este Blue Christmas, interpretado por Rita Braga y que en su día había popularizado nada más y nada menos que Elvis Presley. Hemos escuchado esta versión aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Hoy con un segundo especial de música navideña aquí en Intangible 23. Y de Rita Braga podemos decir que es una artista portuguesa que ha tenido un año bastante movido, dando conciertos por aquí y por allá, también en España, y que contribuía con esta versión al recopilatorio Mimi Loves Christmas, en concreto el volumen 2, publicado por el sello del mismo nombre, Mimi. Y nuestro propósito hoy es escuchar música de inspiración navideña que se tome en serio estas fiestas y empleando diferentes puntos de vista musicales, incluso el jazz. Este que viene ahora me parece un tema muy notable, At It's Rising de Howie and Scott. Thank you. Pues muy bien. At Its Rising es un tema de Howie y Scott que nos remite seguramente al John Coltrane más místico. Aparecía esta aportación de Howie y Scott en el recopilatorio navideño del sello Mr. Furious Records. Y hablando de recopilatorios, quizás los más famosos dentro del Netaudio, o al menos figuran entre nuestros favoritos, son los del sello BFW. Ahí podemos encontrar sobre todo música ambient inspirada en las navidades y también algo de pop, como es el caso de la siguiente canción, First Christmas, Primeras Navidades, de The Reverse. And the Jews will get a holiday too, 'cause most employers say they have to. We hold these cliches dear, it hardly ever snows round here, and I used to watch Star Wars every year. First Christmas since you're gone would be the hardest one. Christmas since you're gone would be the hardest one, would be the hardest one. Most of us will get pissed, atheists, Catholics, agnostics, though our Muslim friends won't join that list. There's no ifs, no buts, generosity, peace and love, though we won't spend as much since the cuts. The first Christmas since you're gone would be the hardest one. The first Christmas since you're gone would be the hardest. Most of all, there's family. And we hold our family dear, though we only see them once a year. And it's getting hard now they're not all here. The first Christmas since you're gone would be the hardest one. The first Christmas since you're gone would be the hardest one, would be the hardest one, would be the hardest one, would be the hardest. The Reverse es una banda británica y este First Christmas nos ha parecido uno de los cortes más destacados de la edición de 2012 de los recopilatorios navideños del sello BFW, con ese estribillo: las primeras navidades desde que te fuiste son las más difíciles. Pero también en este mismo lanzamiento Escuchamos música instrumental, como decíamos antes, inscrita sobre todo dentro del ambient. Y un artista interesante en este aspecto es Rogue Spore. Ya había sonado en alguna ocasión anterior en el programa y no parecía la elección más obvia para aparecer en un recopilatorio navideño. Sin embargo, Rogue Spore asumió el reto y creó este tema, The Beguiling Black Eyes Nymph, algo así como la seductora ninfa negra del hielo. La Navidad también tiene un lado misterioso y en esta época del año uno puede imaginarse que en los bosques habitan criaturas mitológicas, criaturas como esta seductora ninfa negra del hielo, en la que se inspiró Rogue Spore para su aportación a la edición de 2012 de los recopilatorios navideños del sello BFW. También es verdad que esta no es la primera vez que Rogue Sport participa en estos lanzamientos. Y uno de los proyectos más ambiciosos y casi pomposos con los que nos hemos topado es el llamado ICOS. Colaboran los coros de la Catedral de Peterborough con David Clifton, y el resultado son temas como este: How Far Is It to Bethlehem? How far is it to Bethlehem? ¿Cuánto queda para llegar a Belén? Es la pregunta que se lanza en este villancico interpretado por el proyecto ICOS. Este es un proyecto que surge de la colaboración entre el músico David Clifton y los coros de la Catedral de Peterborough. Por cierto, que en el disco, en un par de canciones, colabora la cantante canadiense Jane Siberry. Y lo siguiente es algo bastante curioso. El músico alemán Asaware se atreve a hacer una versión electrónica de un villancico tradicional de Armenia. Vamos a escucharlo. Donald's Electrodonatsar, más o menos ese es el título de esta versión electrónica de un villancico armenio llevada a cabo por el artista alemán Asaware. Asaware, al menos en el archivo de internet, no distribuye sus canciones en discos o álbumes, sino que prefiere irlas publicando cada una por su lado. Y otra característica suya es que suele colaborar con diferentes cantantes, en este caso con Salul. Otra artista que tiene una voz muy interesante es Delfín Dora. Uno de sus discos se llama For Christmas, para la Navidad. Esa es la excusa que tenemos para poner hoy uno de sus temas, aunque de nuevo nos salimos un poco de los senderos más trillados, porque esta no es una propuesta habitual. Además, sus temas a menudo son directamente impronunciables, me refiero a los títulos. Este simplemente es una ristra de letras que empieza por A, K y Z. Ahora que parece que se ha puesto bastante de moda la música de Julia Holter, es una buena ocasión para fijarnos en artistas del Netaudio que hacen algo parecido, experimentando con sus voces. Me surgen así los nombres de Prophecy Sam y H. Stewart, también el de Delfín Dora, a quien acabamos de escuchar hace un momento con uno de los temas de su trabajo For Christmas, publicado por el sello Another Record. Y creo que después de esto necesitamos algo de animación, que no se diga, así que vamos con la simpática canción Santa Claus Forgot Me, Santa Claus se olvidó de mí, de Rennie Wilson. Christmas morning, I fell out of my bed. All sorts of presents were dancing through my head. So I ran down the stairs to look under the tree, and they were piled to the ceiling as far as I could see. But I checked out every gift and thought, could it really be that not a single one of them was made up to me? 'Cause he forgot me. Yeah, he forgot me. Yeah, he forgot me. bicycle without the training wheels. And my mom got a brand new pair of red stiletto heels. My sister got another girl to bring to two parties. And my dad got a wheel of his favorite cheddar cheese. Even my dog got a present for his fleas. But it looks like Santa Claus has forgotten about me. Cause he forgot me. Yeah, he forgot me. Un pequeño reproche a Santa Claus, que de vez en cuando se olvida de la gente. En España por lo menos tenemos una segunda oportunidad con los Reyes Magos, que vienen dentro de nada. Santa Claus Forgot Me era esta canción de Rennie Wilson y la puedes encontrar en el recopilatorio An Old Ugly Christmas del sello canadiense Old Ugly. Así que es una buena opción para escuchar música alegre en estas fechas. Y la siguiente es una pieza de música clásica de un compositor contemporáneo, George Crumb, una pequeña suite para Navidad, A Little Suite for Christmas. Vamos a escuchar los primeros minutos. Thank you. Esto es un pequeño lujo para los amantes de la música clásica contemporánea, la interpretación que Pavel Dombrovski hizo de la pequeña suite para Navidad, A Little Suite for Christmas, del compositor estadounidense George Crumb. Y se trata de una pieza de más de 10 minutos. Nosotros nos hemos quedado con los primeros tres. Ya con eso se hace una idea. Y si quieres escucharla completa, pues no tienes más que entrar en la página web de la Netlabel rusa Top 40. Por cierto, que esta suite navideña de George Crumb se divide en 7 partes. Y algunas tienen títulos tan navideños como La adoración de los Reyes Magos, Danza de la Navidad o Cántico de Nochebuena. Aunque, como siempre, George Crumb pues tiene su visión particular y permanece fiel a eso. Bueno, volvemos con la música navideña más tradicional, con Ann Lee y el tema Infant Holy, Infant Lowly. Infant Holy, Infant Lowly, for a bed a canister. Christ the babe is Lord of all. Angels winging, praises singing, Noel's ringing, tidings bringing. Christ the babe is Lord of all. Christ the babe is Lord of all. Flocks were sleeping, shepherds keeping vigil till the morning moon. Saw the glory, heard the story, tidings of a gospel true. Thus rejoicing, free from sorrow, praises voicing, greet the morrow. Christ the baby born for you, Christ the baby's born for you. Infant Holy, Infant Lowly es un villancico de origen polaco que interpretó la cantante Ann Lee para su EP Merry Christmas, Darling. Y ya lo último que escuchamos hoy en esta segunda edición navideña de Intangible 23 es un tema de Cousin Silas, se titula Lights Aglow on Christmas Island, algo así como Las luces brillan en la isla de la Navidad. Thank you. hemos recurrido una vez más a la edición de 2012 de los navideños recopilatorios del sello BFW para presentarte en última instancia este tema Lights Aglow on Christmas Island de Cousin Silas. De esta manera cerramos los dos especiales que hemos tenido esta semana en el programa dedicados a la música navideña, ayer en su vertiente bizarra y cachonda y hoy con unos artistas que se ajustan más al espíritu de estas fiestas, por así decirlo. Nos despedimos ya entonces aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Nuestra dirección de correo electrónico ya la conoces, intangible23radio@gmail.com. Nos puedes comentar lo que quieras y también estamos en Facebook y en Twitter en @intangible-23. Pues nada, hasta la semana que viene retomaremos la programación habitual a partir del martes. Mañana viernes tampoco hay programa de cine aquí en Todo Radio, pero volvemos, insisto, la semana que viene. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.